quiero por siempre como ayer. Eres tú mi linda inspiración, te necesito más que ayer. Eres mi única ilusión. Sin tu amor yo siento que me muero, hasta que me vuelvo loco. Quédate ya por favor. Quiero ser tu fiel amante, por favor. Dame una oportunidad de ser tu amor. Quiero darte de mi corazón, no quiero que te vayas a ir. Necesito que me des tu corazón. Quiero ser tu fiel amante hasta el final. Ven, entrégame tus brazos, por favor. Yo no quiero ni pensar que ya no estás aquí conmigo, que no existes en mi mente, por favor. Siempre como ayer. Eres tú mi linda inspiración, hoy te necesito más que ayer. Eres mi única ilusión. Sin tu amor yo siento que me muero, hasta que me vuelvo loco. Quédate ya, por favor. Quiero ser tu fiel amante, por favor. Dame una oportunidad de ser tu amor. Quiero darte de mi corazón, no quiero que te vayas a ir. Necesito que me des tu corazón. Quiero ser tu fiel amante hasta el final. Ven, entrégame tus brazos, por favor. Yo no quiero ni pensar que ya no estás aquí conmigo, que no existes en mi mente, por favor. Ya no quiero ni pensar que ya no estás aquí conmigo, que no existes en mi mente, por favor.